Hoy, respecto a lo mismo, a lo que estamos hablando de madurez, de la importancia de ser maduros, porque ¿cuántos saben que los jóvenes batallan con madurez, verdad? De hecho, muchos adultos crecen, no, ¿sabías tú que no porque llegan a personas a diferente edad quiere decir que maduraron? ¿Sabías tú eso? Yo conozco bien mucha gente adulta que tiene los mismos problemas que tenía de joven, todavía los tiene de adulto. Y eso es lo que queremos nosotros evitar con la juventud, porque la juventud tiene que aprender los principios, las cosas que le van a nutrir, le van a ayudar a conquistar, o simplemente, si alguien que no conquista, ¿qué se convierte? Por ahí se escucha. Alguien que no conquista, ¿en qué se convierte? Una persona conquistada. No, no ha conquistado, no es un conquistador, sino es una persona que sufre, decae de tener poder para conquistar, para alcanzar, para vencer, para llegar más adelante, ¿me explico? Y hoy voy a estar tocando un tema de obediencia, dile que está a tu lado, obediencia. Y para mirar cuánta disponibilidad hay aquí en cada uno de aprender un poquito más, de decir, si tú dices, yo quiero aprender un poquito más de obediencia, yo quiero que lo que aprenda hoy lo pueda aplicar y me ayude el día de mañana. Entonces, para mirar qué tan disponible estás tú, yo los voy a incomodar un poquito. Voy a pedir, si de veras estás tú aquí, tú entiendes el poder que hay en ese tipo de palabra, obediencia, yo quiero que tú te muevas de donde estás y busques otro lugar, otro asiento y te vengas más enfrente. Porque si vas a escuchar un tema de obediencia y no estás haciendo nada por hacer obediencia, un acto de dar un paso de obediencia, simplemente estás sentado, estás amachinado. Yo los invito a que se muevan, porque sabes que desde los cielos se está mirando cuánta disponibilidad y cuánta obediencia hay en nosotros. Entonces es importante, y no solamente para seducirlos, de hecho, yo les animo que siempre seamos de las personas que estamos tomando pasos enfrente, de los que estamos yendo adelante. Este es un tremendo building que pronto nos va a quedar chico. ¿Me explico? Para alcance juvenil, lo declaramos, estamos profetizando palabras proféticas de que este lugar nos va a quedar chico, va a haber gente allá afuera, jóvenes allá afuera, que simplemente van a tener que esperar un segundo o tercer servicio para entrar. Definitivamente, yo te lo digo, Dios nos ha prometido cosas grandes, porque somos jóvenes, personas, bueno, ya no soy tan joven, ya no me costa el primer hervor, yo decía, estoy unos cuantos añitos más y llevo mis 50. Pero pues estoy trabajando con jóvenes. La generación que Dios me ha puesto a trabajar es una generación joven. Entonces, yo no, la edad no determina qué tanto tu intensidad tengas tú para entrar a conquistar. ¿Me explico? Puedes estar viejito y con bastón y con oxígeno, pero si tú quieres conquistar, tú puedes ser contado en esta generación. ¿Me explico? Dale un aplauso a Dios. Él es bueno, Él es digno. Cuando estaba allí adorando, me vino algo que lo puse como última parte de mis notas y lo escribí porque yo quiero que entiendan esto, que de tu eternidad depende de tu obediencia. Lo voy a repetir una vez más, tu eternidad depende de qué tan obediente eres tú. Mi eternidad está en mis manos. Dios fue a la cruz del Calvario y nos entregó una eternidad, pero depende de mí qué tan obediente sea yo en seguir dando los pasos en esa, es que voy a poder retener, ¿me explico? Yo siempre, mi dilema ha sido que hay una cosa en que Dios te dé, porque ¿cuántos Dios nos da cosas, verdad? Una cosa es tener y que Dios te da, y otra cosa es poder retener lo que te dieron. Déjase los explico de otra manera que ustedes me van a entender. Cuando tú agarras tu cheque, una cosa es que lo agarres y otra cosa que lo retengas, ¿me explico? ¿Verdad? Todo se te va. Así como llega, se va el cheque. Muchos de nosotros todavía no lo tenemos en las manos y ya le hemos profetizado a dónde se va a ir. Esta 15% se va para el Target definitivamente, el otro 8% se va definitivamente al Costco y empiezas a hacer tus... Y es una diferencia hay entre recibir y otra entre retener. Entonces tu obediencia, la obediencia que tú tengas, va a depender de cómo tú detienes tu eternidad. La palabra dice cuidar, tenemos una responsabilidad de cuidar. Dios nos entrega la eternidad, o sea que tú eres eterno, dile que está a tu lado, yo soy eterno. O sea, ya no la entregó la eternidad, pero de nosotros depende si la cuidamos o no, de nuestra obediencia. ¿Qué significa eso? Bueno, yo tengo una historia aquí bien, bien dramática. Quizás ustedes han escuchado la historia del rey Saúl. ¿Cuántos han escuchado la historia del rey Saúl? ¿verdad? Quizás muchos dirán, brother, yo lo he escuchado como 200 veces. Pues déjame decirte, yo le vas a escuchar 200 y una vez. Pero yo quiero que tú entiendas la profundidad que está en esa historia. A mí lo que me impacta es de que Dios escribió este sagrado libro lleno de historias con el propósito de que aprendamos a no caer en los hoyos que estas personas cayeron, a que no tropiésemos con los mismos problemas que ellos tropezaron, a que nosotros podamos lograr conquistar los planes que Dios tiene para nosotros. Dios nos creó con, Él tiene cosas maravillosas. Hoy en día, tiene cosas maravillosas, pero hoy en día se predica mucho de los púlpitos prosperidad. No se habla mucho tanto de la cruz, no se habla mucho de los sacrificios en el altar, se habla de prosperidad. Hay predicadores que son los Walters Mercados del 2014, ¿verdad? Que dicen cómo Dios te ama, sueña. Y claro, yo estoy de acuerdo, Dios me ama y Dios me puede bendecir. Yo puedo ser un testimonio de lo que Dios puede hacer. Dios nos puede bendecir, Dios está interesado, Dios está más interesado que nosotros mismos por bendecirnos. La cosa aquí es que una cosa es que recibamos la bendición y otra cosa que retengamos la bendición. Dile que está a tu lado, yo voy a retener las bendiciones de Dios. Entonces, por eso este tema, yo dije, men, con este tema les voy a pegar una joda sin querer queriendo, pero es porque Dios a través de la vida me ha enseñado cosas y no es fácil cuando Dios te dice, hey, deshazte de esto. Entonces Él te deja, porque sabes tú que Dios es un caballero, ¿verdad? Él respeta, Él simplemente te enseña, te muestra, te despierta a deshoras de la mañana, te vuelve a molestar, te vuelve a decir, haz algo al respecto, puedes seguir con esa situación, deshazte de esta cosa, te metieron mano negra, no debiste de, y empiezas tú a tener, pero si no haces nada al respecto, estás actuando, caminando, ¿en qué? Gracias, en desobediencia. Entonces esta historia me impacta mucho porque la historia del rey Saúl me impacta porque me enseña cómo una persona puede llegar a ser tan necia. Me voy a mover un poco rápido, tengo muchísimas escrituras que quería leer, pero antes de meterme en esa historia yo quiero decirte una cosa, el contraste de esta enseñanza. Yo puedo mirar la vida del rey Saúl. El rey Saúl, el pueblo lo escogió. ¿Sabías tú que el pueblo decía a Dios, danos un rey, queremos ser como los demás pueblos, danos un rey? Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios les dio un rey conforme a los corazones del pueblo. Ahí está su rey, se los dio guapetón, se los dio altote, bueno, que claro, vemos chaparros que no estamos altos, pero no porque estamos chaparros, estamos feos. No, vemos otros que estamos jodidos, ¿verdad? Estamos alejados, la única gracia de Dios es la eternidad. Pero Dios le dijo al pueblo, ahí está su rey, perfecto. Dice la Biblia que ahí les entregó su rey porque ellos querían un rey, pero ese fue un rey escogido más bien por el corazón del pueblo. Entonces miramos la gran diferencia cuando ya tú miras toda la historia del rey Saúl y empiezas a comparar la historia de un gran rey, que este rey no fue escogido por el pueblo sino por el corazón de Dios. Totalmente muy diferente a lo que el hombre escoge, a lo que Dios escoge, y te das cuenta que David fue escogido por Dios. La Biblia dice que era una persona conforme al corazón de Dios. Sí, lo has leído, ¿verdad? Entonces podemos mirar ese gran contraste y nos vamos a meter a leer un poquito de eso. Y yo lo que tú quiero que tú mires es de que David tenía una relación, dile que está a tu lado, relación. ¿Sabías que tener una relación es importante? David solamente empezó a ganarse el corazón de Dios por la relación que él formó. Él era un adorador. O sea, tú no tienes que ser músico para ser un adorador. ¿Sabías tú que hay músicos que no son adoradores? ¿Sabías tú que hay cantantes? Y no me refiero a los que cantaron hoy, me refiero simplemente, hay personas que ministran con micrófono, cantan chido, tienen voz. Yo he sido cuate de ellos, les he comprado sus CDs, pero no son adoradores. Ahí tengo uno, si quieren se los regalo. No les va a gustar, pero en fin. Entonces, son personas que no porque cantan, porque se mueven o tocan un instrumento, quiere decir que son adoradores. Hay predicadores que predican la palabra, hay personas que tremendos, oh wow, te pueden dar un tema, se desplazan, te dan los cuatro puntos para alcanzar la prosperidad, las siete formas de cómo llegar a conquistar lo que tú deseas y cosas por el estilo, pero no conocen a Dios. Y es cuestión de tiempo cuando van a ser descubiertos. Lo triste acá, por eso es que estamos enseñando a los jóvenes madurez cristiana. Porque yo miro a través de los años, yo tengo 20 y pico de años de ser cristiano. Yo me entregué al Señor como a los 20, 21. Entonces tengo como 23, 24. Ya le hicieron la matemática, ¿cuántos años tengo? Conociendo a Dios, y puedo mirar gente que no madura, o sea, ni ayudan a Dios ni estorban al diablo, ¿me explico? Vienen, se congregan, o quizás cuando tienen ganas diezman, cuando no sienten ganas no diezman, cuando quieren dan una ya limosna, diría yo, y por eso viven una vida de toda deprimida, por eso viven una vida que no, la Biblia dice, oran y piden, pero no reciben lo que piden, porque no hay obediencia en su corazón. No se comiden en nada, no quieren venir ningún sábado, ningún evento, a mover sillas, a cuidar a un niño, nada. ¿Me explico? Ah, pero son personas que creen que ya la tienen hecha. O sea, sí, pero la Biblia dice, cuidad de tu eternidad con temor y temblor. Tenemos que cuidar, o sea, ya se nos los dio, pero tenemos que cuidar. Y es lo más triste, por eso yo quiero, a mí Dios me delegó trabajar con jóvenes. Y en lo que está en mis manos voy a tratar de seguir exhortando jóvenes para que no sean mediocres, que no se pueden conformar, ¿verdad? Que no se pueden conformar a la situación. Déjame decirte, hablamos nosotros en temas de encuentro, de las causas de maldición, y unas de esas cosas son maldiciones que vienen por generaciones. O sea que si tus jefes son alcohólicos, tus abuelos fueron alcohólicos, lo más seguro, dice la palabra, que así como el gorroncillo o la golondrina vuela, así llegará la maldición. Entonces nosotros queremos instruir a los jóvenes que no se permitan, ellos pueden romper esas maldiciones, sino de poco a poco, así como muchos cristianos, y perdonen la palabra, pero de esas personas que dicen conocer a Dios, pero verdaderamente viven todo lo contrario, se ceden libertades que verdaderamente no van a conquistar a nada. O sea, si tú le pusieras un endemoniado a ese tipo de personas, una persona se lo pusieras, no tenía ni siquiera el poder para sacarle el demonio a esa persona. Es capaz que se identifican los demonios y se ponen a jugar baraja, ¿me explico? Entonces es triste cuando muchos cristianos, en su mayoría, diría yo el 95% de los cristianos, nunca han expulsado un demonio, nunca han tenido el poder, no tienen el poder para mirar a una persona que está endemoniada y hablarle a ese espíritu como si fuese un perro y echarlo fuera y dejar a esa persona libre. Y eso es bien triste porque habemos miles hoy en día, miles de cristianos que queremos y profesamos conocer y tener relación con Dios, pero no hay obediencia a Dios. Entonces, de nuestra obediencia depende nuestra eternidad. Dile que está a tu lado, yo voy a ser obediente. ¿Cuántos quieren ser obedientes? Ahora, déjame decirte, entre más obedientes eres, más disfrutas la relación con Dios. No, si la gente cree que el acercarse a Dios, vivir cerca con Dios, es aburrido. Es tremendo. Es el poder vivir, el poder caminar sin argumentos, sabiendo que todos tus alrededores, todo lo que donde tú te pares, verdaderamente lo puedes conquistar. Estoy hablando en todas las áreas. Aún si hay demoníacos ahí, tienen respeto cuando te presentas tú. Guardan, se callan los espíritus. Demonios, hay personas que se incomodan y se van, porque sus espíritus demoníacos que los controlan como títeres no pueden estar donde estamos las personas que hemos consagrado nuestras vidas para servir a Dios. So, no, es exciting. It's exciting to serve God. Y están serios, y me gusta que se pongan serios, porque ¿sabes qué? En lo que estoy predicando, muchos de ustedes van a ser libres, los que quieran ser libres. Si tú, aunque no me creas, muchos espíritus demoníacos en lo que voy a estar hablando van a empezar a desaparecer, se van a empezar a ir. Enfermedades se van a empezar a ir, porque vamos a tomar control sobre los aires. Los espíritus se mueven sobre los aires, ¿me explico? Entonces los vamos a empezar a controlar, porque lo que queremos es que hay veces que nosotros, dice la Biblia, el pueblo padece por falta de entendimiento. No entendemos y andamos de desobedientes. Muchos acá, por decir aquí, tienes planeado, tienes deseos de servir a Dios, pero sin embargo hoy neciamente pudiste haber ofendido a Dios, le desobedeciste a Dios. Y hay dos formas de desobediencias. Hay desobediencia, la obediencia que es bien oculta. Hijo, saca la basura. Sí, mamá, ahorita la saco. Y la basura jamás la saca. Hija, por favor, hazme un favor, me lavas los trastes. Sus trastes se podren ahí, es más, parece que si fueran desechables, ¿verdad? Porque no, nadie los va a tocar. O sea, no te está diciendo que no los va a lavar, pero no los lava. Esa es una obediencia totalmente oculta. Yes, mom, yes, dad, yes, boss. Pero totalmente lo contrario, haces a lo que se te dijo. Está la descarada. Está la obediencia descarada. La desobediencia descarada, perdón. Aquella que le dices, hijo, saca la basura. Nah, saca la tuya, yo la saqué el martes y ahora les toca a ustedes. No jodas, nomás yo la saco. Viejo, por favor, ¿me traes un kilo de cebollas? Tú estás bien cerquita de la tienda, ¿por qué no vas tú? Nomás quieres que gaste mi gasolina, ¿no? Esa es ya la descarada, ¿me explico? Esa está, te está diciendo no y no y no y hazle como quieras. Entonces, hay desobediencias así con Dios, abiertas y totalmente descaradas, ¿verdad? Entonces, yo quiero que tú entiendas, es bien sencillo, Dios nos va a ayudar a conquistar esas áreas, siempre y cuando tú la expongas. Ahora, muchos de nosotros, hay veces que actuamos, caminamos en desobediencia sin saber que estamos siendo desobedientes. Eso se puede presentar, pero Dios hoy nos va a revelar, ¿me explico? Hoy nos va a empezar a revelar un poquito más profundamente qué es aquello en lo que estamos siendo desobedientes. Porque al final del día, cuando hay un poquito de desobediencia, el enemigo toma ventaja. Entonces, esta historia a mí me impacta tremendo porque yo pude mirar la vida de David cuando era un adorador, cómo David no solamente fue un rey, o sea, fue un rey. Dios lo escogió, era el rey escogido conforme al corazón de Dios. Y lo más importante aquí es de que cuando David logró llegar al trono, David iba y se ponía el efod, se vestía de sacerdote. David se ponía el efod de sacerdote. David se metía en la presencia de Dios y decía: Señor, ¿quieres que vaya? Y decía Dios: ve. Señor, ¿quieres que siga? Espera. Tenía esa conexión con Dios. Él se guiaba. El día que a Saúl se le ocurrió la dichosa idea de ponerse un efod, de meterse de sacerdote, perdió su reinado, porque no tenía una relación. ¿Me explico? Tú y yo somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Tú y yo tenemos que tener esa relación. No ocupamos más mediadores más que Cristo Jesús. La palabra dice que Él es el único mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. Entonces tú vienes, te apegas a Dios y tú buscas esa relación con Dios. No hay una relación, en una unidad no existe una buena relación si no hay intimidad, ¿sabías tú? David tenía intimidad con Dios. Y lo que me impacta es imagínate, este rey, vamos a leer, pero tú te das cuenta que ni por aquí pensaba que estaba desobedeciendo a Dios por tan necio y corrupto que estaba su corazón. Porque todo era para, él tenía la ley de Paquito, ¿verdad? Todo para aquí, la ley de Paquito. La ley de la pala, ¿verdad? Hay la ley de la pala y la ley del azadón. El azadón es una herramienta que usan los campesinos para arrancar plantas y le hacen así. Esa es la ley del azadón. La ley de la pala es de para allá, ¿verdad? Esa debería ser la de nosotros. Ayudar al otro, a echar para allá. No más queremos Paquito, ¿verdad? No queremos ayudar al prójimo. Recientemente hice un concurso para escuchar a ver cuántos se andan moviendo en tratar de ayudar al prójimo y me doy cuenta que hay dos que tres, ¿verdad? Que sí, verdaderamente se mueven y ayudan al prójimo. Ya estamos nosotros los tan desensibilizados que ya no queremos ayudar al prójimo. Está una persona al lado del freeway, hasta le aceleras para que no se te vaya a poner la cara de tristecita de que te tengas que bajar a ayudarle a cambiar la llanta, ¿verdad? Peligramos, ¿verdad? Entonces ya no queremos ayudar. Miras a un homeless y te enojas, lo maldices. O sea, si no le vas a un dólar de perdida, no lo ofendas, no lo maldigas, ¿no? Hay un homeless que se pone yo voy a un gimnasio y en ese gimnasio ese homeless es fiel, man. Que si ese homeless fuera fiel a un trabajo, estuviera bien rico ese tipo. Pero fiel, llueve y truene, ese está ahí con su letrero. Y dice su letrero, dice, no es broma, estoy bien fregado, ¿verdad? Dice su letrero. Y lo tiene como doblado, conforme mira que viene un carro, lo saca como en secciones. Entonces lo que pasa con este homeless es que se enoja cuando pasa un auto. O sea, casi lo sigue y lo agarra a patadas al auto porque no le dio un dólar. Y dije, este tipo no va a agarrar nada, jamás se va a agarrar nada así. Lo peor de todo es que no son homeless, digamos que queda, digo, o sea, caramba, los choferes vienen de aquel lado, ¿qué estoy haciendo de este lado? Nadie va a bajar la ventana al lado contrario para darme un dólar, se debería poner del lado contrario, ¿verdad? ¿Explico? Por eso yo creo que nadie le da nada, yo lo miro frustrado, es el homeless más frustrado que he mirado yo en la vida, ¿verdad? Entonces, hay veces que nosotros miramos homeless y nos enojamos. No tiene más joven que yo, a mí hasta la espalda me duele, a él se mira más enterito que yo, ¿verdad? Caramba, si no le vas a dar un dólar, tranquilo, no te enojes, relax, ¿verdad? La vida es tranquila, pero si quieres bendecirlo, dale, Dios te va a suplir. Entonces podemos mirar la historia de Saúl, vamos al libro de Samuel. Yo quiero que mires la desobediencia y la necedad de un hombre. ¿Será que tú y yo estamos ahí? Now you understand, now you kind of understand why they call me Speedy Gonzalez, ¿eh? Rapidísimo, ¿verdad? Sin querer queriendo, pero es que tengo tanto que dar en cuanto a la importancia de que podamos pelear por nuestra eternidad siendo obedientes, Nos estamos perdiendo, muchos de ustedes están perdiendo aumentos de sueldo, muchos de ustedes están perdiendo su propia sanidad, muchos de ustedes están batallando con espíritus demoníacos que ya no deberían de haber batallado, hace años deberían de haberse hecho eso, hoy deberían de estar peleando quizás con una potestad, un principado, algo más grande, tan siquiera, no un chamuquito ahí que todo orinado, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo no logramos ni conquistar, tan siquiera pelear en otros niveles espirituales, ¿me explico? Entonces tan siquiera ya te agarras con algo más grande, pero no, esos demonitos que están ahí orinándose ahí solos. Entonces eso es lo que a mí me sorprende en el libro de Samuel, dice, le puse como título: Saúl desobedece y es desechado. A ver, tú quiero que digas tú así: si yo, tu nombre, Oscar, Ramiro, Gorgonio, como te llames, desobedezco, seré desechado. Otra vez vamos a intentarle. Si yo, Juan, a ver, quiero que diga su nombre. ¿Cómo que Steven? Por ahí dijo alguien Steven, aquí no miro ningún Steven, puro ojo café y amarilloso, no se mira ningún blue eye, no te creas. Quizás los ocultos. Seré desechado. Si yo, Juan, no soy obediente, seré desechado. ¿Sabías tú que la desobediencia te aleja de Dios? Entonces, fíjate lo que dice en el 15, no sé si no lo pusieron. Ay, no lo pusieron. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese como rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel a ponerse en el camino cuando subía de Egipto. 3. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, a las mujeres, a los niños, aún los de pecho, a las vacas, las ovejas, los camellos, los asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista de 200,000 de pies y 10,000 de hombres de Judá. Vamos al 5. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso una emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos: apartaos y salid de entre los de Amalec para que no los destruya juntamente con ellos, para que vosotros mostrates misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron de los ceneos entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está en el oriente de Egipto. So, ahí podemos mirar que Dios le presentó y le dijo: tienes que ir a ese pueblo por necios, por estorbar al pueblo que tenía que entrar a la tierra prometida. Tú y yo vamos a entrar a una tierra prometida, ¿sabías? Es la eternidad, el cielo. Entonces, todo aquello que nos estorba tiene que ser destruido. Dios le dijo: tienes que destruir todo. Y podemos mirar a un Dios medio difícil, ¿no? De wow, no juegues, Dios, o sea, por favor, ¿cómo que a los niños de pecho? O sea, ¿cómo que vas a destruir los animales? ¿Qué culpa tiene, no? Entonces podemos mirar cómo él le dio una orden específica. Entonces, más adelante podemos mirar cómo Saúl va y nos vamos a brincar. Yo se los voy a platicar, porque una que me gusta más platicarla que leerla. Y la hago más emocionante y los hago reír quizás. Me saca de onda cómo este hombre desobedece a Dios y va y no hace toda la, no obedece en la totalidad, empieza a destruir. Ahora, cuando el profeta llega, porque Dios le dice al profeta: ¿sabes qué? Quiero que vayas para allá. Este tipo me desobedeció, no hizo exactamente lo que yo quería. Dile que está a tu lado: haz exactamente lo que Dios quiere que hagas. Llega el profeta, y en lo que va llegando el profeta, ya ellos ya conquistaron, ya ganaron. El profeta se le acerca a hablar con él, y cuando está hablando con Saúl, de repente oye que haya empezó a ir todos los animales allá atrás. Y dijo el profeta: hold on, wait a minute, porque hablaba inglés el profeta. Dije: ¿qué es lo que oigo yo atrás? Mira, es que lo que pasa es de que el pueblo miró que esos animales estaban buenos, o sea, no estaban fregados, ¿me explico? Y los guardamos para Dios. Entonces, dejamos lo mejor del ganado para dárselo a Dios en ofrenda. Él estaba justificando, yo no sé si tú como yo nos hemos justificado ante Dios por qué hacemos lo que hacemos, porque es que nos robamos cosas de nuestros lugares de trabajo y lo justificamos. Un lápiz más, una copia en la oficina de la compañía de trabajo no tiene nada más. ¿Qué les pagas? 15 centavos, esas compañías de millones de dólares. La cosa aquí es de que es una puerta para que la maldición caiga sobre ti y tú no seas bendecido. ¿Me explico? Son cosas tan más sencillas. Nosotros que o sea, nosotros los hispanos somos cosas serias, ¿me explico? Somos cosas serias, tenemos excusas, casi pareciéramos que si todos fuéramos chilangos, ¿verdad? Para todo hay excusa. Los hermanos chilangos ya me quieren mucho, ya me aceptaron porque dicen, no, ese tipo ya nos va a dar baja, ¿verdad? Pero no se quedan solos, también les doy baja a los que le van a la América. No son nomás los chilangos, ¿verdad? Y también los que les van a los Raiders, también les voy a, ¿verdad? Y a los que le van a... Vamos a sacar la lista de los que le van a los equipos contrarios, ¿verdad? Al Real Madrid, órale, de una vez, vamos para abajo. Y podemos mirar cómo hacemos excusa para justificar nuestra desobediencia. Pero explica, entiende que si tú desobedeces parcialmente, como quiera que sea, oculta o abiertamente desobedeces, Satanás le interesa eso porque tú eres el maldecido. Por eso no te puede llegar el aumento de sueldo. Por eso es de que sigues batallando limitadamente. Por eso no puedes tener una savings account. Por eso la novia no te quiere. Dice que y echa mentiras y dice que te huele el aliento y cosas por el estilo. Te estafa y la muchacha pues no, nunca come palomitas. Pero el día que va contigo al cine, ella quiere palomitas, quiere chocolates, quiere de todo. Y porque quizás eres desobediente, es que se le ocurre tragar de más, ¿verdad? Corrección, la palabra correcta es tragar, no comer. Entonces, y más cuando sales con cada persona que verdaderamente sabe tragar, ¿eh? Y te das cuenta tú que él justificaba por qué él había dejado esos animales sin tocar. El profeta, queriendo tener una conversación con él, no podía porque los animales, las excusas, hacían mucho ruido. El Señor me dice que... Calla esos animales, por favor, ¿eh? No, es que y yo no sé ustedes, pero yo me crié entre animales, sinceramente. No porque trabajo con jóvenes, eso no tiene nada que ver con el asunto. Yo sinceramente me crié en un rancho. Cuando mi abuelita murió, me llevó de la ciudad, me fui a vivir a un rancho y pude vivir con los animales. Le di comer puercos, me tocó ponerle sillas a los caballos, a ordeñar vacas. Bueno, ordeñar vacas no, porque yo nomás tenía los vasos de leche caliente y hasta ahí, ¿verdad? Porque las vacas nunca las pude ordeñar, pero sabía de lo que se trata. Y hay mucho, y yo, cuando mis ojos azules empezaron a despertar en las mañanas allá en el rancho, después de haberme ido a la ciudad, no me creen que tengo ojos azules, ¿verdad? Y, o sea, eso es bien distinto. Tú en la ciudad no oyes esos ruidos, pero de repente los gallos a las 4 de la mañana, digo, esos animales, ¿por qué a las 4 de la mañana se pueden a las 6, 7, no, a las 4 de la mañana? Y ya se oye otro por allá, como que se conoce, se contestan. Los perros no duermen como hasta la 1 de la mañana, ladran toda la noche, no sé por qué. Entonces, eso es cuando, ahora imagínate donde estás un buen puño de animales, que están todos mixteados. Entonces, ahí estaba él queriendo, y todos esos animales simplemente representaban excusas. Dile que está a tu lado, yo no hago excusas. Fíjate lo que dice el 14, Samuel entonces dijo, pues válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, le dijo Samuel, el profeta, a Saúl. Y Saúl respondió, dice, Amalec lo he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová, pero los demás lo destruimos. O en otras palabras, todo lo que no servía lo destruimos. Nosotros destruimos lo que nos conviene, lo que no necesitamos, lo que creemos que podemos sobrevivir. Déjame decirte, hay cosas que tú tienes que terminar, hay cosas que tú ya no puedes jugar. You want to go to the next level. Tú te quieres ir a otro nivel, tú tienes que empezar a eliminar cosas. Simplemente ya, no, there's no way out, there's no other way, no hay otra forma, simplemente deja de jugar. Es tu eternidad, no la mía. A mí Dios me dijo, cuando yo me convertí a Cristo, yo fumaba, y fumaba bastante. Y déjame decirte, yo no sé los vicios que otra gente tenga, pero para mí el cigarrillo es uno de los más pésimos, difícil de dejar. Gracias a Dios, porque soy alguien especial, Dios me quiso tanto, siempre me ha querido, ¿verdad? Yo me creo como que soy, que tengo que sentirme así porque pues mi mamá no me quiso, en vez de pecho me dio espalda. Y yo digo, si no fuese así, que Dios vino y me ayudó con el cigarrillo, yo estaba frito. Yo lloraba porque quería dejar el cigarrillo. Yo quería dejarlo, de verdaderamente no podía. Trabajé en un campo de golf y todo el tiempo estás afuera, andas llevando carritos a los que juegan golf y andas acá, andas. Entonces yo con un cigarro prendía otro, me acababa dos cajetillas al día. Yo empecé a fumar a los 14 años, cuando conocí a Lupe. Lupe nunca se dio cuenta de que yo fumaba, hasta que me descubrieron los papás de Lupe. Lupe ni cuenta se dio que se besaba con un cigarrero, ¿verdad? Que estaba, como quien dice, besando a un ashtray, ¿verdad? Es lo que es, una persona que fuma, desafortunadamente. Pero yo, tras del cigarro, usaba como 15 chicles y ya cuando iba a mirar a la novia, mi aliento ya no olía a cigarro. Pero yo iba a la iglesia, cuando empecé a conocer un poquito de Dios, yo no iba a la iglesia porque quería conocer a Dios. Yo iba a la iglesia porque mi novia empezó a ir a una iglesia y yo quería mirar a dónde se metía. Entonces, yo iba con mi cajetilla de cigarros. Me la ponía en todos lados para ocultarla. Me la ponía en el calcetín aquí. Muchos de los que fuman ya saben dónde la traen, ¿eh? Me la ponía por donde quiera, ¿eh? Para guardar esa cajetilla, por en caso de que en el servicio me llegara la necesidad de fumarme un cigarro, yo lo pudiera hacer. Muchas de las veces, en lo que en mi tiempo yo creía que era un ridiculez, de que la gente aplaudiera dentro de una iglesia donde se debe guardar silencio, yo me salía y me fumaba un cigarro y los miraba por las ventanas y decía, qué ridícula esta gente. Y fumé, ya me entraba dos, tres cajetillas de chicles, entraba para adentro con la novia, hasta que un día Dios me agarró. Entonces, de ese punto en adelante, que conocí a Dios, yo sabía que el cigarro simplemente no iba a ser bueno. Como dice el amerigüero, no good. Entonces dije, oh my God, ¿eh? Ya hablaba inglés también. Entonces tuve yo que deshacerme del cigarro. Entonces yo lloraba porque no podía deshacerme del cigarro. Yo era de las personas que a las 3 de la mañana me tenía que levantar para echarme uno. Me salía a la mañanita del frío y sabía lo más rico. Y después de cada comida, los que están fumando, de cada comida, era un cigarro, era lo más sagrado que podía existir. Entonces yo estaba adicto al cigarro. Entonces yo una vez le oré a Dios y le dije, Señor, por favor, libérame. Pero como muchas de las veces no confiamos en que si Dios va a hacer la obra completa, yo iba a la iglesia con mi cajetilla de cigarros, anyways. Pero me daba cuenta que la acarreaba de embalde porque ya no tenía el deseo de fumar. Fue de la noche a la mañana cuando yo duré un tiempo sin la conexión con Dios, sin la relación con Dios, yo no podía dejar de fumar. En el momento que tengo esa relación con Dios, Dios me ayudó. Fue un milagro, dejé de fumar por milagro. Ahora, así es una buena onda, pero hay otras cosas que no, Dios no me ha podido dar un milagro. Yo he tenido que trabajar en ellas, ¿me explico? Siempre he padecido de alta presión, ¿me explico? Y cuando me dijeron que yo tenía alta presión, yo no puedo esperar simplemente en el milagro de Dios. Yo tengo que hacer algo al respecto para trabajar, para bajar esa alta presión. ¿Me explico? Empecé a salir todas las mañanas a correr, le estoy metiendo 2 millas todos los días, porque no puedo quedarme en brazos cruzados, ¿me explico? Que si Dios no se le place dar el milagro de ayudarme con la presión, I have to do something about it. You have to do something about it. Me inscribí en un gimnasio y voy a hacer un gimnasio y es lo que, no es fácil, pero hay cosas que Dios, por milagro, pero hay cosas que tú tienes que trabajar. Yo te digo en esta noche, yo no sé si tú quieres mantener a los animalitos atrás, queriendo justificarte delante del profeta de Dios y decir, es que estos son para Dios, no son para mí. Y se oye, que ni siquiera puedes tener una conversación con Dios porque tus animales, tus excusas son tan fuertes que no te dejan poder hablar y tener esa relación con Dios. Yo no sé cuáles son tus excusas, pero yo una cosa sí te digo, cuando Dios te las muestre, camina sobre ellas, empieza a expulsar, haz oración, levántate más temprano, acuéstate más tarde, apaga la televisión, graba la novela, haz lo que tengas que hacer para que no pierdas tu vida, tu eternidad, mirando la novela y comerciales, ¿me explico? Hay cosas que tú puedes ayudarte a ti mismo, hay cosas que tú debes de hacer, pero elimina las excusas. Dios te dice, quítalas. El beneficiado va a ser tú. ¿Por qué no le dan un aplauso a Dios? ¡Auch! ¿Tú le das? Nosotros creemos que nuestra parcial obediencia honra a Dios. Y no, again, una vez más, muchos de ustedes están perdiendo la oportunidad de recibir aumento de sueldo, la oportunidad de tomar una posición mejor en tu trabajo, la oportunidad de tener un estudio, de una carrera. Se están perdiendo oportunidades de una novia sin pecas, la oportunidad de un novio sabio, trabajador y temeroso de Dios, y no me meto en más detalles, pero la oportunidad de cosas que te vas a encontrar. Porque si tú no tienes esa conexión con Dios, lo más seguro que vas a, en vez de andar con un hijo de Dios o una hija de Dios, vas a andar con un hijo del diablo. ¿Me explico? Si la persona no es hijo de Dios, quiere decir que el papá es el diablo, ¿no? ¿Y tu suegro va a ser quién? Entonces, por eso es que es bueno tener esa buena relación con Dios. Es bueno tener esa relación. Entonces, yo me pregunto, empieza a hacer un recálculo, ¿qué es en qué estás siendo desobediente? ¿Duele? Yo sé que duele. El dejar de robar lo que no nos pertenece de las compañías. Decía el hindú, líder hindú, el Gandhi, decía, si los cristianos fueran tan siquiera similar a Jesús, todos quisiéramos ser cristianos, pero la cosa es que no. Los mismos cristianos se roban los mismos lápices, se roban las copias de máquinas, se roban toilet papers, se roban máquinas, nos robamos de todo. Nos robamos el diezmo de Dios, que nos vamos a robar otras cosas fuera, ¿verdad? Allá nadie nos ve. Aquí podemos meter un sobre y le ponemos la firma, le decimos thank you y va el sobre vacío. Pero el único engañado eres tú. Te digo, muchos por el qué dirán ponen aunque sea un sobre, ¿verdad? Ya se hicieron prácticos, ya saben cómo pasan enfrente. Ponen el sobrecito vacío y se devuelven. No sabe, nadie sabe quién es, que fue tú. ¿Cuántos aquí lo han? No levantes la mano. Lo han hecho varios. Hay religiones que practican el aventar monedas desde lo alto para que se oiga que estás dando. Pero en fin, lo que yo quiero decir, Dios te dice dame, no es porque Dios lo necesita, sino porque Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir, dile que está a tu lado, Dios me quiere bendecir. Y no estoy predicando los cuatro puntos de prosperidad para nada, pero si tú eres obediente, si tú decides tener esa relación como el rey David, déjame decirte, tú vas a poder prosperar. Tú, la economía, no importa cómo se hable allá, no importa cómo Good Morning America o CNN se levante diciendo que la economía está, no, a ti no te va a afectar. Caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero todo depende de tu obediencia. ¿Cuántos de aquí quieren ser obedientes? A ver, levanta la mano. Padre, ¿lo estás mirando? Tómale fotos desde allá, desde arriba del cielo. Por favor. Ahora, yo voy a pedir a los músicos que si por favor me ayudan, suben para allá para arriba. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dice el pastor Dante Gebel que a él le gusta hacer reír a la gente porque la risa es la anestesia. Tengo un versículo en el libro de Mateo 7:21, dice, ahí donde estás con tus ojos cerrados, dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en mi reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, apártense de mí, yo ni siquiera los conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué está esa escritura allí? Esa escritura no está para los que no conocen de Dios. Esa escritura está para los que conocen de Dios. Esa escritura está para aquellos que conocemos a Dios. Porque dice que muchos vendrán ante mí. Yo no sé tú, pero yo ya he dicho Señor, Señor. Yo ya he expulsado de demonios. Yo he puesto manos sobre enfermos y han sanado. Pero ¿por qué está esa escritura allí? Muchos vendrán ante mí y me dirán Señor, en tu nombre yo puse manos sobre los enfermos y sanaron. Señor, en tu nombre yo expulsé demonios. Señor. Y él dirá, apártate de mí, hacedores de maldad, no los conozco. La palabra no conocer en el original hebreo significa no tuve relación contigo. Si tú eres desobediente, Dios no tiene una relación contigo. Tú no puedes ser una persona eterna. Tú no puedes disfrutar de la eternidad. Déjame decirte, sí, Jesús murió en la cruz del Calvario. Sí, Jesús nos dio la eternidad. Sí, es totalmente gratis. Pero nos tiene que costar nosotros tan siquiera ser obedientes a Dios. Yo me pregunto, ¿qué tipo de animales tienes tú atrás como excusa que gritan y gritan y no te permiten tener una relación con Dios? En esta noche es donde tú, el Espíritu te empieza a revelar y te empieza a decir, ¿sabes qué? Desastre. Si tú quizás no terminaste una relación bien, ofendiendo, faltando, das una mala imagen a lo que es una madre, un padre, un esposo, arrepiéntete, empieza a pedir perdón, haz las cosas bien. Si te estás robando cosas en tu trabajo, arrepiéntete, estás desobedeciendo a Dios. Dios no puede bendecir donde hay maldición. Tú mismo estás acarreando, tú mismo estás haciendo que Satanás venga y te robe. Dios no puede prosperar, Dios no puede tocar aquello que es sucio, aquello que Él dijo desastre, mátalo, elimínalo, rómpelo. Yo no sé a quién le tocó este mensaje, es temprano todavía. Yo no sé si tú quieres ser como Saúl, grande, escogido por el pueblo, o quieres ser como David, escogido por el corazón de David, por el corazón de Dios. Si tú tienes cosas que tú dices, ¿sabes qué? Es cierto, yo no puedo permitir que cosas tan pequeñas, tan mínimas, arruinen mi relación con Dios. Yo te voy a pedir que al contar yo tres, tú vengas acá al altar. Y déjame decirte, cuando se viene al altar, no se viene vivo, se viene muerto. You don't come to an altar alive, you come to die. So, voy a contar hasta tres. Si tú quieres una buena relación, porque hay un tiempo donde la palabra se da y hay otro tiempo donde la palabra de los cielos se está haciendo mirando a ver cómo reacciona la gente a la cual recibió la palabra. Voy a contar una, voy a contar dos y voy a contar tres. Padre, en tu nombre, Señor, venemos, Padre, haciendo una oración, Señor, para las personas que quieren hacer cambios, que saben que necesitan, que tenemos que hacer cambios. Padre, hemos permitido muchas excusas y te estamos, Padre, obedeciendo parcialmente. Yo en esta noche, Señor, oro y intercedo por todas aquellas personas que quieren hacer un cambio, quieren empezar a caminar en obediencia a Dios, en el nombre glorioso de Jesús. Padre, tú que nos miras, tú que sabes, Padre, que te hemos fallado, Dios, Padre, yo oro y intercedo para que ahora en esta noche, Señor, podamos eliminar, podamos quitar toda actitud de desobediencia a Dios. Hay personas aquí que todavía batallan con vicios. Dios les ha dicho, déjate de cosas. Tú no puedes estar tomando, tú no puedes estar fumando, tú no puedes estar practicando eso. Ahora es la noche donde tú te liberas de esas cosas. Dios te puede dar la libertad, pero Él quiere mirar tu actitud de obediencia. Yo te sugiero que vengas acá enfrente para que juntos podamos orar, para que juntos podamos interceder, para que juntos vayamos al trono de gloria y podamos decirle al Padre, Padre, perdóname, ayúdame a ser más obediente, Dios. Oh, Rania Bubascaria, Bubasquia. Oh, Rania Bubasquia.